Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. En el espacio con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. You marked the back of my drew a heart and some tiny dots and a spy. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos perdidos en el espacio después de el programa de Hernán Zúñiga, El Zócalo Nacional, como todos los días lunes acá en el 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa y que también da bastantes alternativas en lo que tiene que ver con diferentes tipos de música. Hemos empezado con un tipo de folk bastante piolita. Folk, no sé cómo decirlo. Sí, folk. Pero es de un tipo llamado Adem Ilhan. Él es un ex integrante de una banda post-rock inglesa llamada Fridge, que... si es que alcanzan a notar ese sonsonete, al menos a mí me vino al tiro a la memoria la misma onda de cómo canta Thom Yorke de Radiohead en los temas más piolas, o también de Chris Martin de Coldplay. Es como un resumen de ambos. Bueno, este tipo llamado Adem Ilhan acaba de sacar un disco llamado Love and Other Planets por el sello Domino, y les vamos a mostrar algo de este disco. Y también en el mismo bloque, siempre un bloque de dos proyectos, vamos a mostrar lo nuevo de una banda americana o un par de tipos que hacen invenciones. En este caso, bueno, me refiero a este proyecto llamado The Books, o Los Libros. Ellos han sacado, me parece que como tres discos por el sello Tomlab, me parece el último, Lost and Safe. Y ahora ellos llamados Nick Samuto and Paul Young, han sacado un EP con varios temas que en realidad son pequeños como clips casi. Se llama Music for a French Elevator, o música para un ascensor francés. Y el nombre tiene mucho que ver por qué es el disco. En realidad no es casualidad el nombre, en realidad el Ministerio de Cultura francés le encargó a ellos música para los ascensores del edificio, para los cuatro ascensores, y le pusieron a las piezas Fralité, Egaberté, L'Eternité y It's Music. Así que son pequeñas piezas sueltas, más algunas agregadas de estos tipos llamados Samuto y Young, que agruparon en este disco llamado Music for a French Elevator. Vamos a empezar con este tipo de música, piola, buena onda. Si es que pudiesen entender lo que dicen las letras, son bastante, ¿cómo se puede decir?, empáticas. Así que vamos a ir con Adem primero, de su disco Love Another Planet, con el track que abre el disco llamado Warning Call, y después The Books con estas pequeñas piececitas. Y luego ya volvemos con algunas noticias, avances y más música interesante. Recuerden, www.perdidos.cl, el sitio donde pueden capturar más información y también los podcasts. Después hablo de eso. Vamos con Adem. Thank you. would we change it all? Close your eyes and make believe. Tell me what you see. Café crème 79 83. Ceci n'est pas une pipe. Zut alors. Ah là là, des merdes. Ils sont complètement fous. Elle s'attache à un univers bien à elle. Les traits sont délicats, réguliers, un petit nez droit, des pommettes saillantes, une belle bouche dessinée sur des dents éclatantes. Mais cette finesse d'oeil, elle sentit encore le ton de la peau, la précision de sa tête, bousculée par l'éclat du sourire, la malice qui pétille dans le regard, la mobilité du visage, l'élégance gracieuse des mouvements. Riche d'une grande sensibilité artistique, elle existe authentique d'elle-même et des autres. L'originalité me fatigue, nous devons avoir là une certaine paresse d'esprit, mais une instinctive méfiance envers tout ce qui pourrait ne pas être. Oh yes, jolie poitrine! Sois sage. Être laide, c'est ça la mort. Comme moi, je t'ai petite, moi je braillais pour les patates. Estamos de vuelta, esto es Perdidos en el Espacio. Silencio absoluto, estamos en el éter. Éter. O éter. En realidad, lo que pasa es que estamos escuchando de fondo, está empezando a sonar, un proyecto electrónico italiano. ¿De dónde son ellos? De, por aquí voy a sacar mi información. Musiclab.com. Ellos son Andrea Bracali y Andrea Massi, además de Viga, que se sumó hace poquito. Ellos forman el proyecto llamado Ether, o E-T-H-E-R. Este es el disco debut en el sello Music Lab. Son, bueno, como les decía, italianos. Ellos han editado por este sitio o sello Music Lab, que regularmente nos envían, o sea, ya sé, cada 5 meses, cada 6 meses, algún nuevo disco. En su, ya no voy a decir extenso, este es el sexto disco editado por este sello. Y bueno, ustedes ya están visualizando o imaginándose para dónde va la cosa. Electrónica sí, no de pista de baile, no tampoco experimental, sino como lo que hace, no sé, como lo que hace Ojo Apolo, por ejemplo, o el sello Pueblo Nuevo, hablando de músicos chilenos. Así que ellos nos han mandado esto y vamos a mostrar algo de este disco llamado Íntimo Personal. Y después, entre medio de una interrupción de unos saludos de un amigo canadiense, vamos a ir con otra banda nueva. Ellos se llaman Band of Horses, o banda de caballos. Ellos son americanos y por acá tengo la información. Me permiten el ruido de los papeles. Band of Horses, editado por el sello Sub Pop el año 2006. Everything, All the Thing, es el disco que los lanza en este sello. Ellos vienen de un grupo llamado Carissa's World, que me parece que nunca los mostramos acá. O sea, algunos integrantes de ese sello forman este nuevo grupo Band of Horses, una tipo de country alternativo o folk más rockero, por decirlo de alguna manera, y en la misma onda de My Morning Jacket, por ejemplo. Vamos a mostrar algo de ellos ahora, pero antes voy a aprovechar de pasar algunos avisos que me llegaron. Estoy recogiendo los papeles, los estoy acercando por aquí. Tengo un aviso de una película mañana, Mañana en la película Pink Flamingos, una película del director John Waters del año 1972. A alguien se le debe recordar algo. Esta película es de las aventuras de Divine, un criminal que vive junto a su familia, pero que la madre es enferma mental y el hermano es delincuente. Y la película trata de historias de Divine, pero puras situaciones anormales. Bueno, eso se va a exhibir mañana, martes 16 de mayo, acá en Santiago, en la Sala Biblioteca Plaza Viva de... No, ¿cómo es? Biblioteca Viva de Plaza Vespucio, a las 6 de la tarde. Y la entrada es gratis, así que por si quieren ir a verlo. Y, repito, Plaza Vespucio, en el mall, en la Sala Biblioteca Viva. Por acá tenemos otros avisos, ¿sí? De Pueblo Nuevo, el sello Pueblo Nuevo, el sello del Net Label, www.pueblonuevo.cl. Entre otras cosas, están sacando el nuevo EP de Danieto, o Daniel Nieto, tenía su proyecto y también su Net Label llamado Impar. Así que para los que quieren investigar, www.pueblonuevo.cl. Vamos a dejar otros avisos para más ratito, vamos a ir con la música, pero antes un saludo de Viga del sello, del proyecto Ether que estamos escuchando de fondo. Él va a mandar el saludo y además va a presentar él mismo la canción que vamos a mostrar. Así que los dejo con Ether y después Band of Horses acá en Perdidos en el Espacio en Radio Universidad de Chile. Hola amigos de Chile, les saluda Viga de la banda Ether de Florencia, Italia. A través de las ondas de Perdidos en el Espacio, presentamos la canción Íntimo Personal. Esperamos les agrade. Desde mi tierra italiana, un saludo para ustedes. Bye.

It's raining today, and I'm just about to forget the train window girl that wonderful day we met. She smiled. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar en el bloque anterior fue primero Ether, esta banda de amigos italianos de Florencia, que enviaron su disco debut en el sello Music Lab. Ether. Más información en www.perdidos.cl por si quieren investigar un poquito más. Ahí están. Está la información de esto y de los discos que se perdieron en el primer bloque, ADEM y The Books. Y luego de Ether vino esta banda ya un poquito más rockera, que era Band of Horses, con el track The Funeral. Y lo que estamos escuchando de fondo es lo que se viene ahora. Este personaje que estamos escuchando de fondo se llama Scott Walker. Lo mostramos hace tiempo en Perdido. Este tipo en realidad saca discos bueno, la última frecuencia es cada 10 años, pero en su tiempo de este disco, al menos, de fines de los 60, era onda lo que escuchaban, así como Frank Sinatra, como... Disculpa, Luis, ¿quién me nombraste también de...? ¿Quién, perdón? Johnny Mathis también, así ese tipo crooner. No lo cambies todavía, no switches. Y esta onda así como... Devuelve, por favor, Luis, para seguir explicando este cambio. No voy a decir tan así como repentino, sino pasa tiempo entre que pasen las cosas. Pero el tipo escucha, ¿no? Si bien melodioso, bien caballero. Y después de un tiempo, el año 1995, sacó un disco llamado Tilt, que parece que hizo tilt el tipo en su cerebro, en su cabeza, pero ya se volvió absolutamente oscuro, tiró para un espectro que nadie se lo esperaba. Él le influenció a muchas bandas o grupos ingleses que cultivaron y cultivan y cosechan de este tipo de onda, como los de Divine Comedy o Tindersticks. Y yo creo que Scott Walker no iba a hacer lo mismo, no se iba a reciclar tanto, pero sí se transformó y sacó una cuestión ya más distorsionada, que de hecho, escuchando ya el primer track, que eso es lo que vamos a escuchar ahora de fondo, ya se van a dar cuenta para dónde está disvariando. Fue un impacto escuchar. Escuchemos algo de fondo por mientras. Bueno, ya empezó así como medio maquinal, medio industrial. Bueno, este es el disco llamado The Drift, que acaba de sacar por el sello 4AD, y del cual vamos a mostrar un track llamado Jolson & Jones. Y lo raro es que, bueno, nunca me había tocado escuchar algo en que ocuparan un burro como coro. Como lo digo ahí en el texto, en la página web, yo pensé que era porque no se consiguió a Celine Dion o alguien por el estilo, así para que lo acompañara de fondo, y ocupó un burro, que más o menos, no voy a decir que viene siendo lo mismo, pero van a escuchar, es increíble el burro lo hace increíble. Así que vamos a escuchar este track de Scott Walker, de su disco nuevo 2006, llamado The Drift, por el sello 4AD, y después, para bajar las revoluciones y, digamos, no quedar con el burro en la mente, vamos a escuchar un proyecto llamado Tsuar, del sello Merck, onda IDM, o tal vez un poco hip hop, hip hop, ¿cómo se dice? Instrumental. Bueno, ustedes van a digerir. Así que vamos primero con Scott Walker de su disco The Drift y luego con Stuart, esto es Perdidos en el Espacio. As the grossness of strain blows its head against the window, as the grossness of spring blows its blooded head curare, curare, curare, roll cries from the street, curare, curare. As the grossness of spring rolls a tuba balloon to squeak against the window, with the grossness of spring staining into the wall, the chair had been shifted ever so slightly. Say 5 feet or 2 centimeters. The prints of my fingers dusted from doorknobs. The lamp had been dim. Some sawdust where a ring had been, where nice girls were turned into whores. Gardens with fountains where peacocks had strutted, where dead children were born. The splendor of tigers turning to gold in the desert, pale meadows of stranded pyramids. Sunny boy, such a sunny boy, there's a song in the air. As the grossness of spring lulls its head against the window, as the grossness of spring lulls its blooded head got up so slowly. Shuffled across the floor. Close the door on the land, descending the stairs. Dipping into the street, the paralyzed street. good afternoon. I say good afternoon. It's a lovely afternoon. Yes, it's a lovely afternoon. Into pockets unstitching, so weighted with pins. Into eyes imploding on mazes of sins. The puddle beneath the coat, bobbing on a mild chop. That rolled in off the river dips and the open water beyond. In her voice there's a flaw. Curare, curare, curare. Sunny boy, bye bye, sunny boy. Eeyo and eeyo. Thank you. escucho, robot. ¿Pero qué haces en la cápsula? El doctor Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Aló, 1-2-3, 1-2-3. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio. Como hace 10 años aquí en esta radio, amanecimos con interesante música, ¿sabes? Tal vez con Spaceman 3, con Jason Mary Chain, con Luna, con Stereo Love. Ya ni me acuerdo en realidad. Un saludo a los que empezamos este cuento, entre otros Mario González, que ahora está en Suecia. También a Otavio, que en una de esas está escuchando también. A propósito de Otavio, les comento que el otro día estábamos en el auto y se nos ocurrió un programa que va a salir, yo creo que dentro de, no sé, tal vez 2 semanas o 3 semanas más, que es un homenaje a una, no sé si homenaje en realidad, pero es fruto de la de una sección de una revista que nos resultó una ayuda increíble para lo que ha sido Perdidos en el Espacio en estos 10 años. Me refiero a la revista The Wire, una revista inglesa especializada en música interesante, avant music, como le llaman, o sea, música que traspasa esas fronteras que no alcanzamos a conocer a veces. Bueno, ellos tienen una sección que se llama Jukebox, en que invitan a músicos múltiples, o sea, bueno, en todos estos años, no sé cuántos años lleva ya la revista, pero ha invitado a muchos músicos a esta sección en que colocan los tipos de la Wire un disco o varios discos y ellos tienen que adivinar la canción. Pero es una cantidad de información sonora para responder esas preguntas que ni les cuento. Entonces, con Otavio estuvimos en el auto escuchando ahí con el conectado a la radio el auto con un iPod. Entonces el Otavio me decía: oye, a ver, adivínate esta. Ah, mira, se parece a... mira, me suena... bueno, en fin. Entonces de ahí salió la idea de hacer un jukebox en Perdidos en el Espacio. Así que yo creo que en 2, 3 o 4 semanas más aquí va a haber un duelo de entre Otavio y yo. Ahí, a ver quién adivina menos. Y bueno, si les parece también ahí ustedes pueden llamar si es que adivinan antes que nosotros. Eso, así que atentos a nuestra página web o blog www.perdidos.cl, en que vamos a informar de eso. Y lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con nuestro último bloque ya, aunque tal vez no sea el último. Estamos escuchando a Durruti Column con su nuevo disco llamado Keep Breathing, o Mantente Respirando, del sello Artful. Este señor Vinnie Reilly, que aún mantiene el toque, se nota en ese sonsonete de guitarra, con canciones de la factura de él. Bueno, él es, para los que no lo ubican, pero sí están en la, no sé si en la última, pero han visto por lo menos la película, ¿cómo se llama? 24 Hour Party People, sobre la movida de Manchester, en que aparecía este señor Tony Wilson con su sello Factory, en que patrocinaba a bandas interesantes como Joy Division, como quién más en esa época, creo que los Buzzcocks, o también, bueno, un poquito posterior en realidad, los ¿cómo se llaman? Los Happy Mondays. Bueno, había uno a quien apoyaba Tony Wilson, que era el que le echaba para atrás en realidad el negocio, porque no vendía muchos discos, pero la calidad le flotaba. Él era Vinnie Reilly, y es lo que estamos escuchando de fondo, este guitarrista que tiene su estilo patentado. Así que vamos a escuchar algo de su nuevo disco llamado Keep Breathing, y después una deuda de la semana pasada, que es este proyecto llamado Isan, con su nuevo disco llamado Plants Draw in Pencil. Y a propósito de Isan, voy a aprovechar de leer una carta que me llegó de el amigo Luis Briceño. Luis Briceño era un estudiante en la Escuela de Ingeniería hace bastantes años. y que se dedicaba a la fotografía, pasaba en el estudio fotográfico de la Escuela de Ingeniería de la Chile, y resulta que filó con la ingeniería y se fue para Francia. Y él estuvo para los que escuchaban el programa pasado, que me refería a un evento que se realizó en Francia, organizado por Philippe Boissier, de Icalma, relacionado con artistas chilenos de la nueva movida, o bueno, artistas nuevos. Entre ellos, aprovechando la visita de Jepe, que anda por las Europas, estuvo en este mini presentación de artistas chilenos llamado, o festival llamado Yapo, así. Y aparte de Jepe y de Icalma y varios, el que puso la música a la fiesta era Luis Briceño. Bueno, él se dedica también a lo que es el cortometraje y hace videos. Y a propósito de Isan, les voy a contar el mail que me envió hace unos días atrás. Dice: Jaime, me acabo de dar vuelta en tu página y bueno, divertido verlo. El lunes termino un videoclip para Isan. La próxima semana estará en nuestro sitio y en el de More Music, supongo. Es un proyecto divertido que filmamos en agosto pasado en Berlín con un amigo llamado Patrick Wolf, a la manera de un cadáver esquiz. O sea, cortamos el tema en 8 partes, hicimos la primera y le digo a Patrick cuál es el último cuadro fijo de mi último plano, para que él pueda hacer el record, pero sin saber lo que había antes. Después lo mismo y así 4 veces cada uno. El lunes voy a ver todo por primera vez, o sea, voy a descubrir la película en la que he estado trabajando. Me gusta como experimento, porque es la primera vez que una película que hago va a ser más sorprendente para mí que para nadie. Bueno, bla bla bla, bueno, en fin. Así que el sitio donde se pueden promocionar estos videos y pueden verlos así ya cuando salgan, para la gente que les gusta Aizen y les gusta o están atentos a lo que sale por More Music, el sitio de ellos es metronomic.fr. Repito, metronomic.fr. Pueden visitarlo ahora, pueden ver un video increíble que hizo también Luis Briceño de Moom, de esta banda islandesa que se llama I'm Nine Today. ¿Cómo se llama esto? Se me fue ya. Un caracol filmado mientras pasea por la ciudad. Y imaginarán qué significa eso. O sea, mientras todos andan súper rápido, el caracol así se mueve relajado. Bueno, en fin, vamos a la música mejor. Entonces volvemos con Durruti Column, primero, de su disco Keep Breathing, el track llamado Helen. Y después con Aizen, del nuevo disco que ya va a salir, se llama Plants Draw in Pencil, el track llamado Look and Yes. Esto es Perdidos en el Espacio. Vamos con Durruti Column. Thank you. Aizan, nos vamos a ir despidiendo de este lunes 15 de mayo 2006. El próximo lunes seguramente estará con nosotros también Sónico, que va a mostrar algo de música de películas, y también creo seguro la visita de Sergio Díaz, el ex Interfase, que les adelanto que ya volvió a las pistas para que estén atentos y sepan dónde poder escuchar nuevamente lo que Sergio Díaz cura, o sea, en términos de curador de buena música. Así que esto fue Perdidos en el Espacio. Saludos a todos los amigos. Y luego viene Audiomorfosis, el sonido de la jungla. ¿No? ¿El llamado de la jungla? Perdón. Profundo en la jungla. Ese es el, digamos, el subtítulo del, de las ediciones de hoy día lunes. Así que, bien. Bueno, nos vemos con Aizen y, bueno, sigan chequeando la página web de Perdidos en el Espacio, www.perdidos.cl. Pueden dejar sus comentarios ahí si es que quieren opinar sobre alguna cosa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Luis. Nos vemos. Chao. Espacio.